tardes de invierno 2021. Invernales. En FM Box 102.9. Desde Quilmes para el mundo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. FMRadiobox.com. P corta OX. cuenta que soy gay. ¡Aguanta! La leche. Hola, muy bienvenidos. Buenas tardes a todos. Llegó el día más lindo de la semana. A partir de este momento y hasta las 17 te vamos a estar haciendo compañía con esto que es y será Locos por el Americano. Temporada número 12. Aquí por Radio Box 102.9. Te podés comunicar con nosotros al 11-6400-7047. Ese es el número de la radio donde nos podés enviar un mensaje de texto o un audio, si así lo elegís. Esta es la hora del recreo de los jueves. Te vamos a estar haciendo compañía en la merienda, en el trabajo, si estás volviendo del trabajo, estás yendo. Nos podés escuchar por la 102.9 Radio Box. Si no, también podés bajarte la aplicación. ¿Todavía no te bajaste la aplicación? Ahí nos podés escuchar enterito. El programa enterito. Acordate que también estamos saliendo por mi Facebook personal, Karina Lilia Palma. Y si Facebook no corta, nos volvemos a enganchar enseguidísima, Quédate con nosotros hasta las 17. ¿Qué otra cosa tenés para hacer? Más que escucharnos a nosotros. Suban el volumen, abran las cortinas, que entre ese rayo de sol, un solazo bárbaro, ahí hermoso afuera. un día espectacular. Le mandamos un besote grande para Noemí de Wilde, que nos está escuchando. Dice, buenas tardes, Cari, Carlos, locos por el americano. Buenas tardes, Mimi. Carmen Castelli también está del otro lado, dice, compartiendo con amigos. Gracias, Carmen. Sí, sí, compartan, que todo el mundo se entere que nosotros estamos a la hora de la merienda. Vamos a tomar unos mates y a compartir buena música junto con ustedes. Aníbal Agustín Blanco, hola Agus, ¿cómo estás? También él es de Wilde, muy buenas tardes, dice él. La señora Adriana Raquel Sayago desde Avellaneda dice, buenas tardes Cari, Karina y Carlos, un placer escucharlos nuevamente. Gracias Adri por estar del otro lado, un saludote grande para Aníbal, para Anthony. Ya lo bauticé con nuevo nombre. Desde la zona oeste nos está escuchando Dani, Daniela Karina Iacono, mi tocallita, como le digo yo. Ella dice, buenas tardes, Cari, Carlos, ¿cómo están? Gracias a Dios, muy bien. Un besote grande para Liliana Báez, también buenas tardes, un gusto para nosotros también, Liliana. Casi, casi que también somos tocaya. Por dos letritas no lo somos. Compartido, dice Cari. Gracias, Cari. Hola, hola. Saludos desde Santa Cruz, nos dice Ana Leiva. Hola, Anita, ¿cómo estás? La señorita, la pechocha, Elizabeth Fernández dice, hola, muy buenas tardes, mis locos lindos. Hola, pechocha. A ella sí se le puede decir pechocha. Qué buen tema, dice Cari Iacono. Nuestro amigazo Claudio Daval también, hola amigos, dice él, hola Claudito, un besote grande para Eli. Ricardito Giacoboni dice, buenas tardes, locos lindos, Cari, Carlos, como diría Gus Aquino a los televidentes de este programa, y se ríe. Yo pensé que no ibas a estar hoy, Ricardito. Tan enojada que estabas el otro día. Ah, lo que pasa es que debería estar indispuesta la semana pasada. Estaba ovárica. Tarde a nuestro amigazo, también a Silvio Maciel, que está del otro lado. ¿Te bañaste, Palma? Dice, nada, cierto, es jueves. No, hoy me mojé el pelo nada más. Muy bien la locutora, Cari, dice Dani. No soy locutora, es mucho nombre para mí, mucho título. Yo soy conductora nada más, una aficionada, amante de la música. Una cara dura, como dirían algunos. Estudié un tiempito locución, pero después abandoné. No alcancé a recibirme. Hola, buenas tardes, carita de limón, le dice Elizabeth a Maciel. Más que carita de limón, ¿sabés qué parece? La carita de esa naranja amarga, ¿viste? La naranja salvaje, creo que le dicen. Que no sé qué postre hacen con esa naranja. Está el limón paraguayo también, que es mucho más ácido y más amargo que el nuestro. Desde Bogotá nos está escuchando el señor Marcelo Eduardo Montefusco. Buenas tardes, gente, dice él. Hola, Marce. Un saludote grande para Nace. Hola, Karina Lilia Palma, Carlos Espíndola, dice él. Muy buena voz, dice Cari Iacono. Y bueno, lo vamos a dejar escuchar un rato, ahora seguimos con los mensajes. Vamos a escuchar este estreno que nos regaló el señor Roy Ramírez Roa. Muchísimas gracias, él el DJ, desde México, nos manda la música que hace. Está a la venta, el tema. Lo podés solicitar a el pack número 6 al señor Roy Ramírez Roa. La versión de Weeknd y Ariana. saludo grande. Un saludote grande para el señor José Mena, que nos está escuchando. Gracias, José, por estar del otro lado. El señor Claudio Daval dice que está en Bariloche esquiando y escuchando buena música. ¿Cómo hace para esquiar y escuchar buena música? Me alegro por vos, me alegro un montón que estés en Bariloche. Se ríe Ricardo porque le dije Bárica. Estabas bastante histérica el jueves pasado. Capaz que es el efecto de la vacuna, ¿no? Dice Marcelo Eduardo Montefuco, acá estamos preparando arrocito en salsa especial para pasar el pancito en el plato. ¡Ay, qué rico! Hola Gustavo Aquino, hola Cari Car, dice él. ¿Estás en el trabajo? Un besote grande para Villa Martel y para Verazategui, para Varela. Para Ramos Mejía. Para Devoto. Un saludo grande para todos tus compañeros, Gustavo Aquino. The Weeknd, espectacular, me encanta, dice Cari Iacono. Gustavo Aquino le dice hola, Maciel Travieso. Hola, locos. Hoy no se me pasó, amigos. Hola, Beto Mancilla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te pusiste el recordatorio en el teléfono, ¿no? Hola Cari, bella y única, dice Gustavo Aquino, sos un mentiroso, Gustavo. A todas le deberás decir lo mismo vos. Mañana se vacuna, dice el señor Gustavo Aquino. Otro más que llega al montón. Nos vamos sumando, ¿eh? Loca linda Iri le manda un beso. Dijo un beso para la chica y el chico. Un beso, Iri. Ale, ¿cuál es el tema que le gusta a Iri? Se lo vamos a estar pasando. Se lo vamos a dedicar para ella. Buenas tardes, Cari Carlos, dice Ana María Cangazo. Hola, Anita, discúlpame. No te pude llamar. Hasta acá estoy de trabajo. No me quiero comprometer con más por las dudas. Marcelo Eduardo Montefusco dice, qué buen tema, Carlos Espíndola. Thank you. O hablas vos o hablo yo. Los dos juntos no podemos hablar. Hablá vos, hablá. Y no podía faltar un tema de nuestro amigo, hecho especialmente para él. El tema de los Jonas Brothers. Gentileza del señor Silvio Maciel. También está la versión de Roy, exacto. Pero hoy vamos a pasar varios. Vamos a repartir un poquito para cada uno. Silvio Maciel y el señor Roy. Señor Gustavo Aquino, Carlos, qué linda camisa, bombón. Ya todavía no le pusieron la. Todavía no se la pusieron y ya está estirqueando. La vas a hacer mañana. ¿Viste qué linda? No es una camisa, es una chombita. Yo se la regalé. Dice Ricardo Giacoboni, Cari, recordá que es un degenerado en potencia el señor Aquino. Bueno, pero mañana se le da vuelta la torta. A partir de mañana le empiezan a gustar los hombres. ¿Se vacuna o lo vacunaron? Dice... No, ¿se vacuna o lo vacunan a Gustavo Aquino? Las dos cosas. Le van a poner la Sputnik y después lo van a vacunar con la aguja mocha. Acá no estamos poniendo de acuerdo con producción. Andaba Selmita Padel por acá también, dice, hola hermosa, locos. Bella, hola Carlos, ¿cómo andan? Más locos que nunca. Selmita, buenas tardes, gracias por estar del otro lado, mami. Tú bien sabes que no fue mi culpa. una versión nuevita también hecha por el señor Roy Ramírez Roa. Nuestro DJ mexicano, acordate que si querés obtener estos temas tenés que comunicarte con él y comprarle el pack número 6. Esa mirada de Carlos Espíndola tan sugestiva, dice Marcelo Eduardo. Yo no lo veo porque como estoy leyendo los mensajes me pierdo de un montón de cosas. Después voy a mirar la grabación. Concentrado, concentrado. Dice Gustavo Aquino que tiene miedo. No sé a cuál de las dos vacunas le tiene miedo. A la que se pone en el brazo le tiene miedo. A la otra ya no. A la otra, con la otra se le hace juguito, ¿no? Se le cae la baba por la otra. No pasa nada, Gus, no pasa nada. Aplicátela tranquilo. Que no pasa nada. Si no, preguntale al pollo. Dice Elizabeth Fernández que a Iri le gusta Where Are the Perfect o Rumores versión remix. Ya se lo vamos a estar pasando entonces. ¿Viste mi inglés? Cada vez está mejor, ¿eh? We are perfect. Motor Sport dice, buenas tardes Carlos, Cari, hermoso programa en esta tarde preciosa, saludos para todos, dice qué lindo día que es hoy y más ahora que estamos nosotros, más bello aún. Un besote grande, saludos amigos, ya escuchándolos, dice Roy Roa. Hola amigazo, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado, Roy, gracias por la música que nos has mandado. Iri, dos por uno, Ya viene el otro, ¿cómo se llama el otro? We are perfect. Killer, el de tema de Seal. ¿Será que tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha me estoy preguntando. No entro al club de las locas, sabelo, Cari, Cari. Ahora con todos los nuevos vacunados podemos hacer la versión nueva de la película La Jaula de las Locas. Rumora un azul. creo que lo va a acompañar Cari, porque tiene alto cagazo. Ahora yo me hago una pregunta. Si te llegas a desmayar o algo, ¿qué va a hacer Caro? ¿Va a tener que llamar una grúa? ¿Cómo hace para levantar semejante cuerpo? ¿Tienes seguro? La verdad es que no sé. Hay que ver los kilómetros también, a dónde se desmaya. Si le cubre. Ahí va, Iri. Ponelo bien fuerte. Where are perfect? Killer. Ponelo bien fuerte, Iri. Dale, bailalo. Qué buena música, Cari. Felicitámelo al DJ Roa por las versiones y a la mezcla de Carlitos Espíndola. Realmente le estoy pasándola muy bien. Ya casi tengo a punto este arrocito en salsa ahí, que como dije recién, para pasar el pancito en el plato. Gracias por la compañía. Se los quiere mucho. Marcelo Montefusco desde Bogotá. La envidia buena no existe, ¿no? Pero qué envidia que te tengo, Marcelito. Nosotros tenemos un hambre acá. Aprendí a llorar. Gracias, trato de darle un sonido actual a los temas. Gracias, Roy. Siempre estamos modernizados gracias a vos, a Silvio Maciel, que nos pasan la música que hacen. Muchísimas gracias por la gentileza. También a Eduardo Montefusco también, perdón. Al Tano Rivers. Sí, a José Tano Rivers. A muchos DJs que nos pasan música. El desaparecido recientemente, Richie Silva, también tenemos música de él. Tratamos de pasar todo un poquito, todo un salpicón de cosas. La verdad que sí, no nos podemos quejar. Tenemos un surtido de DJs que muy amablemente nos han pasado música para nosotros poder estar, como dije recién, modernizados. Con la música de antes, como digo siempre, con el sonido de hoy, ¿eh? Porque ellos le ponen su toque, cada uno tiene su gusto, en su estilo, que son totalmente diferentes, ninguno se copia al otro, está muy bueno. Y de esa forma, nosotros también vamos haciéndole publicidad a ellos. Dándole manija a la música que tienen. Para cuando todo esto se abra en algún momento, si Dios quiere, podamos ver, ir a verlos, por ejemplo, a Silvio Maciel cuando toque en algún lado, al Tano Rives y a todos los amigos que nos ofrecen su música. Dice Gustavo Aquino Cari, hablando en inglés, sos una grosa. Y viste, Gus, uno se tiene que empezar a ayornar. Machito llorón, dice Gustavo Aquino. Bien que para otras cosas no llorás. Dice que la culpa es del pollo. Se vacunó y soy loca. Ahí está. Dice, no entendí lo que quiso decir. Qué cañazo, dice Cariácono. Pobre Carolina, ¿seguro? Y una grúa, dice. Pobrecita, espalda nueva para Carolina. ¿Cómo se llama este tema? Dice Selmita. Selma, no sé qué tema me pedí, no sé cuál. Ya se pasó porque venimos atrasados. No, este tema no, por otro, dijo. Venimos medio atrasaditos con los mensajes. Hola, Guillermo Alfredo Montero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dice, para Moni este tema. Un besote grande para Moni, dice. No sé si estará escuchando Moni. Capaz que está trabajando. Pero le mandamos un besote grande igual. Dice Selmita, ah, mira qué prolijo preparando el mate, ¿eh? ¿Viste qué prolijidad? En un tiempo me decían gallina prolija, no sé por qué. Ay, es horrible eso. piano embrujado, te decían también. Yo tenía un amigo que le decían piano embrujado. ¿Para cuándo los clásicos? Dice Claudito Daval. A las 4 arrancamos los clásicos. Ya, ya, ya, en un ratito, 5 minutitos más y arrancamos con los clásicos. Acá yo me perdí de algo que no sé de qué están hablando, dice las chinitas suspendidas. El señor Ricardo Giaconi. Explícame, Ricky. Yo a veces no entiendo la maldad de la gente. Acá el señor Marcelo Eduardo Montefusco me mandó una foto de ese arroz. Bien caldudo, como le decimos acá. Para Carlitos y vos, Karina, dice. Acá a eso le decimos guiso de arroz. Oh, qué rico, con unas lentejas. La salsita Made in Marcelo, todo producto Made in Marcelo hecho, caserito. Dice Karinita Yaco, ¿no me podés pasar el tema Red Light Spell de Billy Ocean? Mándenme más, manden más temas en inglés que se los voy a decir a todos. Ya te lo va a estar pasando, Cari. Aguantá que ahora vamos con la tanda, con la tandita de clásicos y después volvemos con los punchi punchi. Tenemos que recorrer todos los tiempos. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Dice Claudio Daval. Ya se puede casar, Marcelo, dice Ricardo. Alto guiso se mandó, ¿no? Un giorno sarei passato come un dio al paradiso del mundo. Che, pero ya que cocino, ¿no puede tener otro premio? ¿Un premio más lindo? ¿Por qué todo el mundo te manda a casarte cuando cocinas algo rico? Hola, buenas tardes, Pablo Belén, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿A vos también te vacunan? ¿Te vacunaste? ¿Qué pasó? Ay, me está doliendo un cachito la muela. La nostra America. metà tra un sogno e un passaporto, il falso di un sogno. Vamos a agradecer a la gente que está conectada a la aplicación de Radio Box 102.9. A las personas también que están enganchadísimas con la 102.9, que nos escuchan por aire. A todos los que están enganchados por mi Facebook personal de Karina Lilia Palma, un abrazo a todos. Un besote grande para Susana, Silvia Dávila. Lo dije al revés, pero es lo mismo. Demasiado bien. Poner las cartas sobre la mesa nunca se me dio demasiado bien. Y ahora nos volvemos a encontrar y me preguntas ¿qué tal me va? Quisiera ser capaz de decirte la verdad, decirte que me va realmente mal, no te lo voy a olvidar, ni lo intenté quizás. Quisiera ser capaz de mirarte y no temblar, decirte que nadie me volvió a besar. Marcelito, seguís siendo malo con nosotros. Dice, los últimos vivos que hice en Quilmes, en la casa de mi vieja, tenía el tintoli y un plato de ravioles o de ñoquis. Con lo que me gusta a mí, la pasta. Qué rico. Puse a trabajar y me volví a enamorar. Dice Karinita Yacono que ella se vacunó hace 2 meses y no la llamaron para la segunda dosis todavía. Cuando nosotros nos vacunaron... nos avisaron de que podía tardar de 1 mes a 3, así que todavía estás a tiempo, Gary. Quisiera ser capaz de decirte la verdad. Pablo Belén dice que se vacunó con la primera dosis de AstraZeneca y ahora se llama Paula. Ni lo intenté quizás. Bueno, acá unos cuantos. Ahora tenemos a Ricardita, Jacoboni y mañana la tenemos a Gustavita. Pero me olvidaba y lo intenté quizá. Y ahora me quedan 2 opciones: quedarme quieta o echar a correr. Y me pongo a correr, ya que puedo perder. Verás, es que no me va. Ni lo intenté quizá. Me pongo a correr ya que puedo perder. Verás, es que ya nadie me volvió a besar. No te logré olvidar, ni lo intenté quizá. Y ahora ya te toca a ti acabar con esta historia. Ahora ya te toca a ti decir las cosas con un punto y final. O bésame sin más. Y ahora ya te toca a ti, ya no vale callar. Esta vez no volveré a perderte una vez más. No me voy a marchar sin saber el final. Nunca se me dio. Las cartas sobre la mesa. todas las épocas, todas. Marcelito, un clásico para mí y para mi negrita nace porfi. ¿Qué clásico querés? Chica, vente a tu casa, no podemos jugar. La luz de la mañana. Ya el Facebook nos está amenazando que va a cortar, ¿eh? ya saben que si nos cortan nosotros nos volvemos a enganchar. Esto nos pasa solamente en los clásicos. Cada vez que pasamos los clásicos tenemos que hablar encima de los temas y no es de nuestro agrado hacerlo, porque a nosotros nos gusta que la gente disfrute de la música. Es como que te obligan a hablar arriba del tema como para que copyright no lo capte. Pero por eso es muy bueno bajarse la aplicación y que nos escuchen desde ahí. También. Y se corta el fake. Nos volvemos a enganchar, no importa, pero al aire y por la www y la, por eso, la Radio Box. Por eso siempre digo que se bajen la aplicación, que es muy buena para escuchar todo el programa completo y así no se pierden de nada, porque a veces nos corta el Face y nosotros no nos damos cuenta, entonces pasa un tiempo prolongado donde se pierden de música. Me asoma a la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores de mi jardín. Mi cabeza ha vuelto persiguiéndote. Sin saber qué hacer, muero de pena por quererlo ver. Siento cansancio de esperar por él. Yo sin él soy ese fuego que no quiere arder. Soy esa estrella que está sin nacer. Me di completa sin temor a él. Fui con él. Hola Silvita, bienvenida nuevamente. Yo sin él, me Hermoso tema, dice Cari, ya con yo sin él. Yo te digo que es el tema de Yacimel. Su risa era mi razón de ser. Marcelo Eduardo Montefusco dice que quiere un tema bien romántico. Esos para bailar entrepiernados. Sufro y me angustio por soñar. Ya va. Escuchá el que viene. El que viene va dedicado para el señor Eduardo Montefusco y su señora Anace. La primera vez, todo fue en vano y me quedé sin él. Yo sin él, también se revisabas al anochecer. Por ti ya no me... Adrianita dice, escuchándolos mientras trabajo... Participo poco, pero acá estoy firme. Yo sin él, que frías madrugadas tuve que vencer. Detrás del maquillaje nadie pudo ver. Ayer estuvo muy bueno el vivo de Marcelo Eduardo Montefusco. Nosotros no lo pudimos ver, nos perdimos el vivo de Marcelito ayer. Yo sin él. El señor Silvio Maciel, volví, fui a hacer un mandadito. Te tienen tomando aceite a vos, Maciel, ¿eh? Ahí va Marce y Anace, para ustedes dos. A bailar, se ha dicho. No sé cómo va a ser para bailar con el platazo ese de guiso que se mandó Marcelito. El tema va a ser si a Nace le pide otra cosa. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up. Don't get me wrong, don't think you got. Besote grande para Jorge Darío Rosende, que nos está escuchando. Para Ramón Teodoro Figueredo también. Antonio Vila Voz también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. I'm not in love. todas las épocas, todas. Take another step, tell another lie, hide another tear in the corner of your eye. I don't understand what kind of game is this we're playing. Dancing in the dark, shadows in the night. Esto se baila cachete con cachete, pechito con pechito y barriguita con barriguita, dice Marcelo. I can't hear the words we're saying. Hola Daniel Gallo, muy buenas tardes, bienvenido a Locos por el Americano. Nos quedan 40 minutitos todavía para seguir disfrutando de muy buena música, así que quédate hasta las 17 junto a nosotros. ¿Vos sabés que ese muchacho, Silvio Maciel, el que me estás nombrando ahora, también te mandó saludo a vos? Baby, so am I. Think you're gonna fall. All you wanna do is fly. We're up against the wall. And love is the chance we're taking. So look into my heart. Tell me, can't you see? I belong with you. You belong with me. When I hold you in my arms, we can hear. ¿Cómo es esto, Silvio? Uno tiene que usar todo y reciclar. Dice que si con tela que me sobró de unas cortinas te hice la chomba. Hey, hay que hacer, hay que economizar. Así él se va a vacunar también, dice Gustavo Aquino. Está lindo, Carlos, con esa chomba azul, dice Gustavo Aquino. Te estás mirando con mucho cariño, Gustavo, Carlitos. Todas las épocas, todas. Saludamos a Liliana Solís, que nos está escuchando. Ella desde Junín dice: hola Cari, te saluda Liliana de Música Retro y Música Retro de Colección. Desde Junín, Buenos Aires. Dale Retro, excelente, dice ella. Gracias Lili por estar del otro lado. Warning, tell me someone's on the run. And suddenly you leave it, but somewhere you don't know. The shadows in my mind start to grow. Ahora sí, dice Gustavo que está medio aputazado. Dice, pero todavía no te vacunaron, Gustavo. Me parece que ya venías aputazado. Ricardito Giacoboni se le dio por mirar programas de Chimento. Dice, Ricardo, deja de mirar intrusos y venís para acá. Ya va, Gustavito dice, quiere... Punchi joda, dice. Ya va. Estamos cumpliendo con todos. Bienvenida, Mirtita Florentín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dándonos el presente, ella. Creo que es de Lanús, ¿no? El tema que viene también es un tema pedido para la señorita Karina Iacono. Gustavo, hasta el lunes, dice él, ya salió de trabajar, qué bueno, un fin de semana larguito. Ahora sí, Gustavo, mira, escucha, ahí vamos levantando. Tema rapidito si los hay, ¿eh? Hay que bailar esto, ¿eh? Cause rain and I Temazo, dice Ana María Cangazo. Gracias, dice Danielita Iacono. De nada, para eso estamos, Cari. Escúchame, dice Silvio Maciel, 160 BPM. Dice Gustavo que le dijeron que la vacuna se la ponen en el brazo o en las nalgas. Si te pegan unos chirlitos primero, Agus. Qué temazo, Dios, dice Gustavo Aquino. Con Red Light no necesitas, necesitas sí o sí oxígeno, dice suplementario, sí, olvídate. Más con lo sedentario que estamos últimamente. Vamos, váyanse enganchando al vivo de Karina Lilia Palma porque el Facebook nos cortó, cumplió su amenaza. Igual ya falta muy, muy poquitito para que culmine este jueves de locos por el americano. Escuchá qué temazo, Dios. Acá estoy, dice Silvio Maciel. Aníbal Agustín Blanco también está presente. Se volvieron a enganchar. Marcelo Montefusco dice, ya volvieron. Sí, así de rapidito hacemos nosotros. Bien rápido. Digo, uy, se cortó porque lo venía vigilando. Como tenía el cartelito rojo, venía vigilándolo. Y bueno, en cuanto me lo corte, ahí voy rápido. Esa, dice Marcelo. Vamos con Top Gun. Se me cortó justito mi tema, dice Cari Iacono. Sí, más o menos, casi al final, Cari. No te perdiste de mucho. Lázaro José Valdés nos está escuchando, dice, de 10. Con este tema te va a cortar de nuevo. Dice, Kenny Loggins es de Sony. Le hacemos la pelea igual, Silvio, le hacemos la pelea. Temón, dice Gustavo Aquino. Miguelito, hola Miguelito, ¿cómo estás? Un saludote grande para todo Devoto. Bienvenida nuevamente Mimi de Wilde. Claudita, hola Claudia. No digo tu apellido porque es re difícil. Recién estoy aprendiendo a hablar en inglés. Después voy a practicar tu apellido. Estoy aprendiendo a hablar en inglés, estoy aprendiendo a hablar con señas también. Así cuando me quede muda, realmente voy a hablar con las señas. No, Claudita, no, dije que tu apellido sea en inglés. Dice, no es inglés, es búlgaro. Dije que estoy aprendiendo a hablar en inglés. Vos porque te perdiste el programa. Pero hubieron muchos mensajes donde me pedían temas en inglés. Y yo, toda una capa, lo dije. No sé si lo dije para Mer, pero bueno, lo dije. Bueno, che, Silvio, déjame ser feliz un ratito. Apenas podés decir palma, ¿qué te haces ahora? Se agrandaba como bombacha de gorda, ¿no? Claudita dice, sos una genia. Hola Liliana Ayala, bienvenida, ¿cómo estás? Living what you to do, lemon. Silvio Maciel, decirle a Chomba Loca que me ponga uno de los Barrios. Y justo apareció Gustavo Barrios. Ahí está. Buenas tardes, dice Gustavo Barrios. Buenas tardes. Esa Karina, dice Silvia Susana Dávila. ¿Viste, Silvio? Vos lo pedís, vos lo tenés. Acá está Gustavo Barrios. Justo, Silvio dice. Hola, Gustavo Barrios, vecino, dice Marcelo. Bueno, vamos a bajar, dice el DJ. ¿A dónde? ¿A la vereda? Hoy vamos con el tema que le encanta al pollito, el tema preferido del pollo. El tema es el Mita Padel también, que le encanta. Este tema hecho a manos del señor DJ Silvio Maciel. To terrorize your neighborhood, and whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Made in Varela, más específicamente de Ceballos. Todavía estoy esperando que me paguen, dice Silvio. Bueno, Silvio, ¿sabés qué? Viste que vos ahí en el living de tu casa tenés un par de silloncitos. Ay. Sentate. Cuando te canses de estar sentadito, te recostás, te dormís una buena siesta y seguí esperando nomás. Thank you. Este es mi preferido, amo este tema, me encanta. También cedido por el señor Silvio Maciel. No te olvides que los días domingo a partir de las 21 horas, no, 22, perdón, el señor Silvio Maciel va a estar transmitiendo por FM El Bosque, del Bosque Radio. ¿Y por dónde más transmite? Por Twitch, por Facebook, si se lo permite, por YouTube también. Ah, no, está bloqueado por YouTube, así que por YouTube no lo busquen. Si lo quieren buscar, vayan acá a Ceballos. No, vayan a Twitch, bájense la aplicación de Twitch. Ahí lo van a ver completito todo también, sin interrupciones. Si no se bajan la aplicación de FM El Bosque Radio, y lo pueden escuchar también por ahí. Silvita dice, aguante Twitch. Sí, aguante, aguante. Se ha formado un lindo grupito ahí en Twitch. Nos matamos de risa, decimos un montón de cosas. Ahí nos liberamos. Pobre Silvio. ¡Qué cañazo! Dice Danielita Iacono. A ver si me pagan, dice Che, dice Silvio Maciel. Deja de llorar, Silvio. Susanita, Silvia, no sé cómo decirte. 08 para mí. Tremendo, dice Mirta Florentín. Caño, temazo. Hola Cari, hola Carlos. Hola Mirta, ya te habíamos saludado. Estamos a 49 minutitos de la hora 16. Ya nos toca ir despidiéndonos de este jueves 8 de julio ya. Se van muriendo los últimos minutitos de Locos por el Americano, así que aprovechanos. Sí, también, Silvio, vamos a mandarle un saludo. Dice, antes que termine, mandale saludos a los que están agazapados con el Saham. Le mando un besote grande para ellos, para la gente que está del otro lado escuchando, los que mandaron mensajes, los que no mandaron también. Le mandamos un abrazo grande para todos los que están del otro lado, queriendo robar algo. Ay, por favor, Silvio, no me estires la lengua, por Dios. Que tengo pocos amigos. No quiero perder más amigos. Al despertarse con tu café, pasará distraída. Vamos con el punchi punchi, dice Mirtita. No, perdón, Marcelo Eduardo Montefusco dijo eso. Último mate también. Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV, por la radio. Ese mate se llama la la bate que nos vamos. Bueno, mis queridos oyentes, muchísimas gracias por estar del otro lado acompañándonos. En el primer vivo, en el segundo. Gracias a todos por compartir estas dos horitas junto a nosotros. Acordate que el jueves que viene, si Dios quiere y lo permite, vamos a estar aquí presentes nuevamente a partir de las 15 horas. Pero no te vayas, quédate un rato más porque se viene... Ay, me quedó una yerbita. Se viene el señor de Rock and Roll. Quédate con Siempre Rock and Roll por acá por Vox 102.9. Programón, ¿eh? Nada que ver con esto. Aquí yo estoy. La cara de Damián. Y me distrae la publicidad. Entre horarios y el tráfico. Chau, chicos, dice Mirta Florentín. Hasta el jueves que viene. Gracias, Karina y Carlos, por la excelente música y compañía, dice Silvia. Hasta el jueves que viene, chicos. Se me cuidan, como siempre digo. Buen fin de semana, Estralar. Aquí quien les habla, Karina Lilia Palma. Hoy con dolor de muela, pero sin embargo estuve firme al pie del cañón, ¿eh? Con la musicalización de todos los jueves del señor Carlos Alberto Espíndola. Chao, me cansaron, dice Silvio Maciel. Bendecida semana para vos también, Silvia. Muchas gracias a todos por estar. Chau, chau, se los quiere mucho. Cuídense, por favor. Nunca entendí. Estás en las tardes de invierno 2021. Invernales. En FM Box 102.9. Desde Quilmes para el mundo.